Salieron los compadres a darse unas vacaciones, con rumbo a Cartagena, Barranquilla o Santa Marta. Salieron los compadres a darse unas vacaciones, con rumbo a Cartagena, Barranquilla o Santa Marta. El día que lleguemos hay que atesarnos los calzones, no vayan de pronto, ahí nos a robar la plata. Le dijo Tiburcio a su compadre Rempujencio, vamos a advertírselo a mi compadre Mandraca. El día que lleguemos hay que atesarnos los calzones, no vayan de pronto, ahí nos a robar la plata. Le dijo Tiburcio a su compadre Rempujencio, vamos a advertírselo a mi compadre Mandraca. Mandraca, Mandraca, Mandraca. Salieron los compadres Tiburcio, Rempujencio y Mandraca. Vamos a Santa Marta a ver qué es lo que hay por allá, que no hay por acá. Cuando llegaron a Santa Marta, el Tiburcio vio el mar, dijo, ¡Ita! ¡Qué cipote charco tan grande, Santa Bárbara bendita! ¿Esto será cierto o será alguna pesadilla que tengo yo? ¡Carajo! Pero estos santamarteros sí están en peligro. Porque esa vaina, con esos guarapazos que pega en la orilla, se llega a desbotar. Y hasta luego, Catalina. Bueno, vamos por ahí a caminar. A ver qué otra vaina tienen los santamarteros estos que van por allá. Llegaron a un bar donde estaban unos tipos jugando billar y se pusieron a ver jugar billar y a reírse. En eso llegó el administrador del bar, que era un cachaco, y le dijo, ¿qué quieren los señores? ¿Desean echar algún jueguito? Dijo Mandraca, ¿dónde sí, gallo? Para aprender, porque esa vaina no se ve por allá. Bueno, cuando el tipo puso la bola en el billar, dijo Rempujencio, oiga amigo, ponga nada más dos bolas que yo no voy a jugar. El cachaco se quedó mirándolo y dijo, ¡y Ave María, jugar billar con dos bolas! Este señor es más ordinario que una catapila de pedal. Se paró Rempujencio y le dijo, amigo, no le pise el rabo a perro que no conozca, porque se puede llevar su remangado yo. Ay, mamá mía, ¿por qué me pariste macho? Ay, mejor es que me marche pa' mi rancho antes que cometa un diablurón o yo.